Avanzamos en este mediodía ya de hoy viernes 2 de septiembre, tal y como están comprobando y les venimos anunciando, son muchísimas las actividades, las citas que tienen lugar, como es característico además en el ámbito cultural, deportivo, lúdico, justo con el arranque del mes de septiembre y en la previa de las ferias y fiestas de nuestra localidad. Entre esas citas, una de ámbito musical que llega hoy mismo. Seguramente lo han podido escuchar si nos siguen habitualmente. Pues esa cuña promocional, publicitaria, del concierto tributo a Jesús de la Rosa, de Triana, que tiene lugar esta misma noche, a partir de las 9, en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Con su organizador vamos a conversar durante los próximos minutos, Sebastián Mateos, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Sebastián, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sebastián, que está ahora mismo, con los últimos preparativos en todo lo que es la organización de este evento allí mismo, ¿no? En la Plaza de Toros, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, aquí estamos en la Plaza de Toros ultimando detalles, que esto parece que no se va a acabar nunca, pero bueno, ya se le está viendo un poco cómo ha hecho. ¿Cómo llega esa la idea de organizar este concierto? Pues mira, la idea llega de que, como sabéis, yo represento la peña sevillista y en la cual hemos traído de vez en cuando alguna que otra actuación. Y últimamente traíamos el grupo este sevillano de la Caja B, que toca música de los 70, de los 60, en la cual pues a la gente, al público, le ha gustado muchísimo y entonces pues me la iba siguiendo al cabo del tiempo y la hemos vuelto a traer varias veces. Entonces el chaval este, uno de los dos cantantes del grupo, que es Manuel Levía, también toca, hace la guitarra, los efectos de guitarra con el grupo Zaguán, también el grupo sevillano de música rock andaluza. Entonces me invitó un día, que tocaban en Sevilla, en una sala grande, aforcejado, a verlo, porque era un espectáculo digno de ver. Nos lo desplazamos allí, lo vimos en directo, y la verdad que me encantó, me volvió unos pocos de años en el tiempo atrás, me recordó, la juventud nuestra, ¿no? Cuando estaban los grupos estos de moda y cuando el personaje de Jesús de la Rosa, que era un fenómeno de la música, pues estaba todavía vivo la criatura. Entonces, a raíz de aquello que me gustó, pues me vine con la idea de que, a ver si le pudiéramos dar este placer, este gusto al pueblo de Ubrique. Pues yo tomé amistades, nos hemos siempre sentido en el mismo, la misma línea. Entonces, a raíz de ahí, pues contacté con Manolo y le dije: Manolo, ¿por qué no hablas con Miguel, San Juan? A ver si son capaces de reunir otra vez la banda y nos venimos para Ubrique y organizamos un evento ya a título más grande y demás. Total que estuvimos andando ahí, atando hilos, y al final, pues mira, lo conseguimos, yo estoy muy contento. Cuando también nos hemos encontrado la sorpresa, de la Plaza de Toros, de este pedazo de escenario que tenemos, de las comodidades que vamos a tener, las prestaciones, yo creo que va todo sobre ruedas, creo que va a ser un conciertazo y creo que lo vamos a pasar como hay que pasarlo, muy bien. Así que, por tanto, se trata de materializar un deseo, ¿no?, que compartí ahí también un grupo de amigos y llevarlo, ¿no?, a este concierto. Que ya decimos, va a correr a cargo de Zaguán y además como teloneros en la Caja B, ¿verdad? Correcto. Exacto, esto es que como yo y un amigo, pues me gusta la música y yo lo vi, lo comentaba, pues hubo algunos que me animaron, y efectivamente están deseando de que esto empiece esta noche para ver resultados. Yo, de verdad, invito a todos los ubriqueños que les guste la música esta, de este tipo, porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Después están fondos grupos que nos vamos a adaptar a todo tipo de música, entre las edades que nos estamos moviendo, de que no tiene, que todos los temas son conocidos, ellos lo hacen muy bien, tanto por Caja B como, ya si te digo, Zaguán con el tributo a Triana, lo borda porque este chico imita la voz de Jesús de la Rosa muy bien, lo hace bastante bien, los músicos son buenísimos, lo imitan, si cerramos los ojos, creo que miramos para el cielo, pareciremos a eso cantando, porque en verdad lo hacen bastante bien. Así que retrotraernos, ¿no?, a la década de los 70, 80, a esa música que nunca ha dejado, además, de estar ahí y nunca ha pasado de moda, ¿no? Efectivamente, que mira los años que estamos, los años que hace que este grupo ya dejó de funcionar, y todavía, bueno, y hay gente joven que por escuchar la música que escuchan sus padres o por el entorno donde han vivido convivido con sus padres, en verdad hay jóvenes que todavía les encanta esta música, que lo escuchan en el coche que lleva la música puesta. Coño, que sabemos que la música tiene su caducidad y está, pues bueno, todavía al cabo de los años que hace, aún existe. Y incluso yo creo que con grupos como Miguel, como Estefa Juan, y con cositas que están haciendo por ahí de tributo, creo que la estamos hasta reactivando incluso, pero bueno, ahí estamos. Y como ya estamos en una edad avanzadita, que lo que queremos es tranquilidad y otro tipo de moviditas para nosotros, pues bueno, pues aquí lo va a tener pueblo, que lo disfrute, y que también yo creo que va a ser una noche de encuentro de muchos amigotes así que, bueno, que cada uno ya coge su ritmo de vida, se distancia, y a lo mejor esta noche nos vamos a encontrar con ciertas personas que hace tiempo que no nos vemos, y puede ser una noche de recordatorio, puede ser, yo qué sé, yo espero eso, ¿no? Yo tengo toda mi ilusión puesta en esto, y el proyecto me ha salido adelante, va todo bien, por lo tanto, yo creo que tenemos todos los ingredientes adecuados para Y lo importante, ¿no?, para que este tipo de concierto, este tipo de evento se siga desarrollando, pueda haber muchas más citas, el apoyo acudiendo, ¿verdad? ¿Cómo marcha la venta de entradas? No sé si todavía es posible, imagino que sí, ¿no? Sí, porque si te das cuenta, nosotros tenemos un aforo grandísimo comparado como con lo de mañana, por ejemplo, con los Morancos, con lo de Manu Carrasco, ¿no? Estamos hablando en el tono de 5.000. Nosotros andaremos, yo calculo, entre 500, 600, más o menos así. La entrada de venta va ya rondando las 400 y pico. Tengo que hablar con la persona turística precisamente porque no sé cómo lo lleva. Llevo toda la semana sin hablar con ellos y no sé si lleva más. Pero vamos, llevamos ya y sabemos que después hay un colectivo muy grandísimo de gente de fuera que viene, que ha hecho la reserva, pero no ha podido comprar la entrada, y que tenemos anotados los datos para en cuanto lleguen esta noche aquí ya vendérsela. Vamos, el aforo, ya te digo, va a ser un aforo muy bestial, pero bueno, que tampoco que nos conformamos, que lo que queremos es espacio, tranquilidad, oírlo bien. La música, el sonido también hemos volcado, va a poner Miguelito Moneda, y nos hemos volcado también en que sea un sonido bueno, para que no haya, ya que como te decía antes, tenemos todos los ingredientes buenos, no vayamos a fastidiar la hora por ahorrarnos dos duros en sonido o en cualquier lugar. Yo creo que está todo como debe estar, así que la espera esta noche ya disfrutarlo, ¿eh? Invito a todo el pueblo, ya lo vuelvo a decir, que va a ser una noche espectacular. Pues a partir de las 9 de la noche, en la Plaza de Toros de Dubrique, concierto tributo a Jesús de la Rosa, de Triana, por supuesto, a cargo de Zaguán y amigos, y como teloneros, La Caja B. La venta de entrada, recordamos, antes de finalizar, Sebastián, que todavía se puede realizar en la Peña Sevillista o la Oficina de Turismo al precio de 10 euros. Correcto, ¿eh? Y ya aquí en Sevilla, que el precio no se va a variar. Y también recordaros de que tenemos el servicio de bar, donde tendremos unos montaditos y donde tendremos a disposición del público, pues bueno, la bebida que le apetezca y que le agrade, ¿vale? Bueno, vamos a buscar también en la barra de poner un servicio, intentar hacerlo como sabemos, y para que no falte ningún detalle, ¿vale? Si alguno se quiere venir cenado, pues que se venga cenado, pero que sepa que aquí, si quiere, pues tendrá sus dos o tres tipos de montadito, con lo cual podremos también pasar a la noche, ¿vale? Claro que sí, pues con esa cita musical nosotros también queríamos quedarnos en el repaso a las citas, los eventos que llegan en la agenda cultural, lúdica, de este fin de semana. Así que, Sebastián Mateos, te dejamos continuando con esa organización, los últimos preparativos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Venga, muchas gracias a ustedes, y también, hombre, ya que estamos hablando, daré las gracias al ayuntamiento, a los que se están volcando también en todo lo que la verdad que se están ofreciendo a todo lo que estamos pidiendo, dentro de lo que se puede, ¿eh? Darle las gracias a este equipo que tenemos por ahora, y gracias a ustedes también por haberme invitado a esta conversación, ¿vale? Gracias, buenas tardes. Venga, gracias, buenas tardes. Viernes 2 de septiembre, en la Plaza de Toros de Ubrique, concierto tributo a Jesús de la Rosa. Toda noche mi vida es para ti.